¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana pasado por frente frío. Tenemos excelentes temperaturas aquí en la península, algo de lluvia, pero nada de qué preocuparse. Allá en el norte sí que se preocuparon. Hasta la luz se les fue por el frente frío. Bueno, esos son los pretextos que pone la CFE, pero pues, aunque los apagones llegaron hasta acá, acá me enteré que hay algunas colonias y hasta en Cancún que ha habido apagones y todo por la ineficiencia de nuestro sistema de la CFE. Pero bueno, bienvenidos. Esta es la emisión número 3911. De Fórmula en los Negocios, en fin de semana, quédese con nosotros, tenemos una conversación sensacional para usted. Gracias a Víctor Tun, que está en el control operativo y en el musical. Gracias también a nuestro estudio virtual, que hace posible que esta grabación llegue a sus aparatos receptores. Quédese con nosotros, me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico. Como cada 15 días en conversación con ustedes. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Roberto? Muy buenas tardes. Un saludo también a toda la audiencia. Muy contento, como siempre, mi querido Roberto, estar aquí acompañándote y la verdad, pues disfrutando también de este buen clima que seguimos teniendo afortunadamente, aunque de repente hay un poquito de calorcito, pero de ninguna manera como a lo que estamos acostumbrados. Así es que vamos a prepararnos a seguir disfrutando de este buen clima, tal vez por unas 2 o 3 semanitas más. Todavía sí, los frentes fríos van a estar llegando. Ya empezaron las sequías por la falta de lluvias, pero bueno, pues también hay que cuidar las sequías y los incendios. Generalmente los incendios son provocados por el descuido de la gente, así es de que pues no tire colillas si va sobre la carretera a la maleza, porque pues eso es lo que ocasionan los incendios. Pero por lo pronto, doctor, ¿ya te fuiste a vacunar? Porque ya empezaron a vacunar aquí en Yucatán, por lo menos en los municipios de Valladolid, en Concal y en Todavía Motul. No me toca. Todavía no me toca, por la edad, mi querido Roberto, todavía no me toca. ¿Cómo que todavía no te toca? Tal vez a ti sí, ya tú estás ahí en la primera fila, pero yo todavía ahí me estoy defendiendo. Ay, sí, ¿a poco todavía no llegas al sexto piso, doctor? ¿Eh? Los caballeros no tenemos memoria, mi querido Roberto. Ah, bueno, pues ya. Esperarás turno entonces. Sí, sí, claro. Estaré pendiente, por supuesto, pero de que nos vamos a vacunar, pues en la mejor oportunidad lo haremos. Por supuesto, tenemos que hacerlo. Es una recomendación que se les da a toda la gente, estas vacunas, de cualquier marca. Yo preferiría una que nada más fuera de una sola intención y no con un refuerzo, pero precisamente porque el refuerzo, quién sabe cuándo te lo. Si va a estar difícil que te pongan la primera, el refuerzo, quién sabe. Y que regresen. También, ¿no? Que regresen. Entonces, sí es preferible que sea de una sola intención, pero eso es un caso muy, muy particular. Yo espero que entre más rápido se organicen y se organicen eficientemente, sin tanta gente en la brigada, de 13 gentes que yo no veo para que haya necesidad de que vaya tanta gente a inyectar a la comunidad. Digo, así, por supuesto, que nos vamos a tardar muchísimo más tiempo. Hay que optimizar los recursos existentes de forma en personal. La logística debe de ser bien utilizada, no en este caso, como vemos que caray, va a ser lentísimo si lo hacen así. Pues bueno, lamentablemente han demostrado su ineptitud en estos casos y bueno, de todas formas, enhorabuena que ya empezaron a vacunar, ojalá sigan mandando vacunas continuamente y pues algún día estaremos todos vacunados. Lo que sí creo es que deben de preocuparse porque verdaderamente tomemos un buen ritmo de vacunación, porque eso también se nos va a reflejar en la cuestión competitiva, en la reactivación, doctor. Entre más nos tardemos en vacunar, vamos a reactivar más tarde la economía, porque no vamos a adquirir la inmunidad de rebaño, mientras otros países como Estados Unidos, que sí va a lograr una inmunidad de rebaño más rápido que nosotros, y eso que son más allá, pues esa desigualdad nos va a acarrear problemas económicos todavía, porque Estados Unidos sí se va a reactivar y nosotros no. Eso nos va a causar mayor problema económico, ¿no crees? Sí, supuestamente ellos, fíjate, según declaraciones del presidente Biden, en diciembre ya estaría completamente vacunada el 100% de la población en Estados Unidos. Pero es una población, como tú dices, de más de 300 millones de habitantes. Imagínate nuestro caso, que somos 120 y tantos, 130 millones, vamos a ponerlo así, a cerrarlo así. Dudo mucho que de aquí a diciembre estemos vacunados todos. Pero, como tú dices, es importante, mientras tanto, que conforme se vaya vacunando, que yo pienso que debieron haberlo hecho al revés, en donde hay mayor contagios, en donde hay mayor población, ahí es donde empezaron, deberían de haber empezado a vacunar para precisamente hacer la reactivación económica que tú dices, y ya en las zonas más alejadas, no por situaciones de que sean más pobres o más ricos, no, sino por el simple y sencillo situación de que hay que buscar que los contagios disminuyan, y en donde, claro, pues es donde están las poblaciones más, la conglomeración de la población. Y así, como tú dices también, pues se reactiva la situación económica. Pues sí, compadre, pero eso es el sentido común. Sí. Eso nos dice. Pero pues lo menos que tienen estos es sentido común. Estos van por su parte electorera y bueno. Qué bueno que llegó la vacunación. Que como por ahí también muchos, no, hay que agradecerle al gobierno. ¿Agradecerle qué? Es su obligación. Su obligación. La vacunación debe de ser gratis y universal. Eso lo establece la Constitución. Y no tenemos por qué darles las gracias. Es su obligación. Al contrario, hay que exigirles que lo hagan adecuadamente, ¿no? Porque, pues, son ineficientes. Pero bueno. Sí, no es dinero de ellos, es dinero del pueblo. Claro. Efectivamente, con lo que está pagando. No hay que agradecer, como tú dices, hay que presionar para que se haga eficientemente. Para exigirles que lo hagan bien. Pero bueno, gracias. Pues entonces no estás todavía en el sexto piso. Ah, compadre, pero bueno. Si ya tirabas de doradas, compadre. Bueno, yo te vi. Es que estaba lastimado de un brazo. No, bueno, oye, ¿qué te parece el tema de hoy? Muy bueno, mi querido Roberto. Los 7 pasos para relacionarte con otros con éxito. A mí me parece que es muy importante porque lo hemos platicado en muchas ocasiones, no solamente el hecho de tener el conocimiento, el saber hacer las cosas en cada uno en su profesión o en su compañía o en su empresa, sino el saber cómo relacionarte con otras personas para poder tener el éxito adecuado de tu producto, de tus servicios, en fin, de lo que tú hagas. Y hay gente que a pesar de tener todas las condiciones adecuadas para poder tener éxito, no lo tienen precisamente porque no saben cómo comunicarse con la gente. Eso es muy importante. Correcto. Fíjate que, tú eres un maestro de las relaciones públicas, doctor. Debo de reconocer. Por tu profesión, gracias. Por supuesto, pues debes de estar gracias. Perfectamente bien relacionado para tener los pacientes que tú quieres tener, porque pues de ahí partimos, ¿no? Las relaciones, también somos entes sociales, que necesitamos mantenernos en relación. Fíjate cómo la pandemia, a la hora que nos enclaustra, la cuarentena, luego el ser humano busca los mecanismos para seguir manteniendo esa relación. Yo recuerdo que antes ya existían las videollamadas. Así es. Pero no las usábamos, casi no las usábamos. Usábamos el teléfono. ¿Por qué? Porque sí teníamos la posibilidad de estar en persona relacionándonos con los demás. Cuando nos quitan eso, tenemos que buscar la manera de seguirnos relacionando y entonces sí usamos la videollamada, porque por lo menos en la videollamada pues nos vemos las caras, ¿no? Ya se volvió una necesidad, mi querido Roberto. Eso es algo. Antes era suficiente con el hablar, con el escuchar a la persona, como tú dices. Pero ahora es importante el verla también, el estar en contacto visual con la persona. Aunque estés en pijama o que estés como estés, y eso es otra cosa. Pero sí es importante actualmente el estar viendo contacto visual, como diría mi compadre. Pero bueno, no se me vayan, está interesante el tema. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Mire, aunque esté templadón el asunto, que no haga mucho calor, yo le recomiendo la crioterapia. Hay que seguir con el hábito de la crioterapia. Cargue hielera para todos lados. Ahora que ya la gente va a estar empezándose a vacunar, pues se va a reactivar más la situación. Así es de que, qué bueno. De todas formas, la recomendación es que aunque haya sido usted vacunado, usted debe de seguir los protocolos de seguridad para cuando salga. Debe de seguir usando cubrebocas para que no infecte o para que no se infecte. Acuérdese que la inmunidad de la vacuna lo que le ayuda es que no lo mate el COVID, pero sí le puede dar COVID en menor grado, porque su sistema inmune ya está preparado por la vacuna para repeler el bicho. Pero de todas formas vamos a tener que seguir usando cubrebocas, así es de que, pero úselo con confianza. Ya, mire, el cubrebocas se quedó, llegó para quedarse, se volvió una prenda más de vestir, así como los calzones. Usted no sale a la calle sin calzones, ¿verdad? Entonces, bueno, lo mismo es el cubrebocas, ¿no? Habrá no, que ver, algunas gentes probablemente no se los pongan. Andan a la francesa, ¿no? A la francesa, así es. Pero bueno, se cubre. Tiene razón. Llegó para quedarse, cuando menos por todo este año y probablemente algunos meses del siguiente. Sí debemos de seguir teniendo precauciones. Y bueno, esto, acuérdense que ya formó parte de un cambio en nuestras vidas. Y también, al mismo tiempo del cubrebocas, el lavarse las manos, el no asistir a eventos todavía que haya muchísima gente. Debemos de cuidarnos para que realmente podamos estar bien. Ya pasó un año de que nos enclaustramos prácticamente y debemos de cuidarnos para ya que tengamos la vacuna, ya estar un poquito más protegidos. Así es, mi querido doctor. Antes de continuar con la conversación, déjame darles una recomendación. Mire, uno de los mayores compromisos de Grupo Sadassi es el respeto por la ecología y el medio ambiente. Dedica tiempo y recursos importantes a la investigación e implementación de medidas concretas que fomentan la conservación del medio ambiente para la creación de desarrollos sustentables. Fíjense, Infonavit y la Comisión Nacional de Vivienda, CONAVI, han reconocido a Grupo Sadassi en materia de promoción de los desarrollos urbanos sustentables y el Premio Nacional de Vivienda, respectivamente. Es miembro de la Asociación de Vivienda y Entorno Sustentable AC, BESAC, que es la primera asociación dedicada a brindar la calidad de vida sustentable en el ámbito económico, ambiental y social. ¿Quieres saber más? Búscalos www.sadasiyucatan.com.mx. Bueno, regresamos al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico. Y estamos con estos pasos. ¿Cuáles son los pasos para relacionarte mejor? El primer paso que nos marcan aquí, mi querido doctor, es ser curioso. No chismoso, que es diferente, ¿no? Sí, una cosa es que seas curioso, chismoso o comunicativo, que sería la otra. Pero mira, realmente este paso sí hay que ser curioso, pero acuérdate que ahora estamos viviendo, sobre todo en nuestro país, épocas muy difíciles. No me refiero a lo de la pandemia, me refiero a la situación de inseguridad. Que aquí nos dice que la vida está llena de oportunidades para poder conocer personas. ¿Cuándo tienes esas oportunidades? Dice, cuando estás en una sala de espera, en un autobús, cuando estás tomando un avión, haciendo cola en un banco. Hay que interesarse por las personas que están a tu alrededor. Despierta esa curiosidad y empieza a hacer preguntas. Te digo, aquí nos dicen, como recomendación, pregúntale sobre las cosas que pueden ser importantes para ellos, como a qué te dedicas, quiénes son los miembros de tu familia, cuáles son tus intereses. Rompe el hielo, dice, en las conversaciones. Pero si tú llegas a hacerlo actualmente, como lo comentaba, podría pensarse que a lo mejor estás queriendo sacar mucha información para hacer algo, ¿no? Si es que es una persona que no te conoce, por supuesto. Claro. Yo considero que sí hay que ser curioso, pero mira, la forma en la cual yo recomendaría, por ejemplo, en mi consultorio, puede llegar una persona a atenderse sin que yo en mi vida la haya conocido ni ella a mí. Para eso, sí necesito ser curioso para saber cuáles son los problemas que el paciente necesita que yo le ayude a resolver, pero también yo necesito saber si el paciente es alérgico a algún producto, a algún medicamento, si tiene algún problema de salud en especial que a mí me interese saber para poder saber qué tipo de medicamentos o qué tipo de anestesia administrar. O también, por el otro lado, que es algo que a mí me interesa mucho, es el saber cuáles son sus aficiones para que en el momento en el cual yo lo conozca tengamos una interrelación de plática y que podamos romper ese hielo entre doctor y paciente. Esto ayuda mucho para poder conocer a las personas bien, como tú lo mencionabas, para poderte relacionar con ellas y para que la gente sepa que tú estás interesado realmente en ellas y en ayudarlas para resolver su problema. Totalmente de acuerdo contigo, doctor. Y sobre todo, para si usted es vendedor, que bueno, yo considero que todo mundo es vendedor, ¿no? Sí, pero si usted es vendedor de profesión, la curiosidad es algo fundamental para relacionarse. Lo primero que tiene usted que vender es como lo dices tú, su confianza, que confíen en ti. Hay muchas formas de abordar a la gente, como dices tú, así en frío, que no te conozcan, que por supuesto, pues la gente hoy se cuida más por tanto vivales que hay en la calle y que nada más te quieren, traen negras intenciones. Pero usted lo que debe de hacer es aprender a relacionarse. Mire, un pequeño detalle, pero que siempre es muy importante. Preséntese primero por su nombre, diciendo: así mucho es. Gusto, soy Roberto Cruz. Soy vendedor, soy comunicador, soy doctor, etcétera. Preséntese usted. Y después, fíjate un detalle pequeño, doctor, que es decirle: oiga, ¿le puedo hacer unas preguntas? Me interesa que nos conozcamos. Punto. Claro. O sea, claro. Siendo sincero, está siendo transparente, está siendo... No, aquella gente que te empieza con la idea, no, es que fíjese que necesito sus datos para poderle, no, ahí sí ya. Es otra Y cosa, ¿no? sobre eso lo hacen mucho, por ejemplo, por teléfono, ¿no? Aquí en este caso tú lo estás diciendo de forma directa, la gente te está viendo, personalmente te está viendo, pero la cosa importante es que tú también tienes que hacer tu tarea. Si es un cliente al cual tú le vas a vender algo, pues debes de saber cuáles son los gustos que él tiene para ver si tu producto que le vas a ofrecer puede encajar en las cosas que él le gusta o que él quiere hacer en su vida. Ah, claro, que es el segundo paso que nos marca el artículo, que es escuchar. Tienes que escuchar. Por Mire, el supuesto. secreto de hacer buenas preguntas es la capacidad de escucha que usted tenga. Porque muchas veces hacemos preguntas y no dejamos que el otro hable. ¿Por Así qué? es. Porque a lo mejor ya sabe usted la respuesta, ¿no? No sé. A veces nos gana, sobre todo a los vendedores, les gana el decir, el explicar, y eso no es una buena técnica para relacionarse. Hay que también aprender a escuchar Por al otro, supuesto, ¿no? por supuesto. Y el que eso le va a caer bien a la persona que está hablando, porque tú lo estás escuchando y te está dando a ti la información, ya sea que la corrobores, que la que tú tenías, o que tengas que cambiar para que entonces ya sepas por dónde entrar y vender el producto. Por supuesto. Pero mire, la primera intención que debe usted de tener es conocer a la gente. Simplemente conocerla. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando empecé mi certificación de coaching en Estados Unidos, nos metían a las sesiones de networking, que las sesiones de networking era el único objetivo, era a ver a cuánta gente eras capaz de conocer en 5 minutos. Y era la mecánica de presentarte, de decir quién eres y de obtener una tarjeta o de obtener los datos de una persona, de quién es. O sea, entonces necesitas tener una actitud, un lenguaje corporal que brinde confianza para poder hacer ese networking, ¿no? Y pues sí había algunos que tenían un carisma impresionante. Y salían con el mayor número de tarjetas de presentación, ejercicios verídicos del networking, ¿no? Pero bueno, Claro. interesante la conversación, no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito. Sabadito alegre, ya se acabó febrero prácticamente, ya vamos por los últimos 8 días. Acuérdense 10 días, que sí. ¿Eh? no es bisiesto Ah. este año, Es tiene cierto, tienes 28 razón. días. 28. 28 días, o sea, así es de que también póngase abusado porque hay algunos por ahí listos que le están queriendo vender cosas para el 29 o el 30 de febrero. Póngase abusado, nada más trae 28 días el mes de febrero, ¿no? Y ya ves que, pues ahora con la crisis han salido más vivales que quieren aprovecharse de usted, así es de que póngase abusado. Pero bueno, déjeme Efectivamente. darle una recomendación antes de continuar con la conversación. En esta linda tarde de fin de semana, Aditimper, miren, gracias a la confianza de nuestros clientes, cumplimos 25 años a tu servicio, ofreciéndote mucho más que pinturas e impermeabilizantes. Somos una solución integral a tus proyectos de construcción y remodelación, ya que te ofrecemos los mejores aditivos para concreto, las mejores soluciones para la humedad y salitre, soluciones a tus problemas de calor y muchas opciones para embellecer tu hogar con los acabados texturizados de las mejores marcas. 20 años de experiencia nos respaldan en la venta de nuestros productos y servicios. Por eso hoy estamos más cerca de usted en nuestras sucursales: Montecristo, Verona, Periférico, Chuburná, Royal Cauquel, allá en Progreso. Acaban de abrir Altabrisa, que tiene promociones sensacionales, así es de que dése una vuelta, y próximamente en Valladolid. Aditimper, una empresa 100% yucateca en plena expansión, construyendo confianza. Mire, Aditimper, creó todo un plan para atenderlo con los protocolos de seguridad y protección sanitaria adecuados. Así es de que con confianza acuda a sus tiendas. Bien, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, y le estamos platicando a usted cuáles son los pasos para hacerse usted de las mejores relaciones. Que mire, muchos negocios viven de las relaciones que tienen. Si no es que todos, compadre. Claro. Yo pensaría que todo negocio que no tenga una buena relación con sus clientes, con sus socios, con su comunidad, es una empresa que va a sufrir. Fíjate que así es, así es. Desde hace muchos, muchos años, antes tú eras un empresario o un profesional y abrías tu negocio y la gente llegaba por sí misma. A partir de ese momento tú conocías a la gente y era cuando empezabas a tener las relaciones. Desde hace muchos años hay que salir a buscar a tus clientes. Hay que estar pendiente de tus clientes. No solamente el salirlos a buscar y que te conozcan, muchas veces antes de que te conozcan dentro de tu mismo negocio, ¿sí? Claro. Eso es importante para que desde ahí, al conocerte, les des la confianza suficiente como para que te compren el servicio o te compren el producto que tú vendes. Eso es uno. Dos, el hecho de que ya lleguen a ti te permite ser abierto, que ese es el paso número tres, para poder conocerlos y que te conozcan bien, para que entonces puedan compartir ideas y de esa forma puedan conocerse y hacer una relación muy buena entre el cliente y el que presta el servicio o el que vende el servicio, porque sí es bien importante conocer a nuestros clientes y hay que salirlos a buscar, si no es que te llegan y te tocan la puerta, pero siempre hay que estar pendiente de darles ese servicio durante la venta y la posventa, que es otra de las cosas importantísimas. Claro, fíjate que pues, se ha demostrado en el crecimiento de las ventas que también es muy importante que los clientes te vuelvan a comprar, regresen. Claro, es claro. Más barato hacer que un cliente regrese contigo que estar buscando siempre clientes nuevos, ¿no? Eso en las Así técnicas es. Y estrategias de venta. Pero ser Así abierto, doctor, también tienes que llevar en la actualidad esa transparencia, esos valores, porque hoy el mundo, pues, globalizado, ya ves las extorsiones telefónicas, bancarias, claro, las etcétera. El mundo convulsionado y sobre todo por la crisis. Hay mucha gente que, pues, desesperadamente, que no justifica, pues te quiere abusar de ti. Entonces, hay que ser transparente, la gente puede tener cierta información de nosotros que nos haga vulnerables. Cuando tú estás dando información, te estás poniendo de una manera vulnerable, porque claro, puede ser utilizada en nuestra contra esa información. Por eso es importante la indagación para conformar la confianza y conocer a la otra persona, ¿no? Exacto. Y aquí la invitación es que rompas con esos esquemas equivocados y te arriesgues un poco a conocer a las personas, pero tú debes de caminar por la vida con los valores, honestidad, transparencia, etcétera, ¿no, doctor? Creo que es importante esta apertura. No puedes tú cerrarte a conocer otras personas. Debes de darle la oportunidad a las otras personas de que te conozcan a ti. Eso es lo que yo siempre les comento a mis amigos y a mis hijos. Dale la oportunidad a las personas que te conozcan a ti. Pero ¿cómo te van a conocer? Como tú lo acabas de decir, en base al respeto a los valores humanos, a la ética profesional, a una buena educación, a un buen trato, al que tengas conocimientos para poder establecer una buena plática. De esa forma, esa gente, al conocerte y tú al platicar con ella, te vas a dar cuenta con quién te debes de identificar y con quién no. Absolutamente, doctor. Porque mire, si usted empieza una relación con alguien que le quiere vender, pues lo que sea, y lo cacha mintiéndole, con cosas tan simples, ¿no? Como diciendo, pues fíjate que yo llevo 14 años en el medio de comunicación. Uh-huh. Y pues si encuentra usted que es mentira, pues qué confianza puede usted tener de una persona que le miente en cosas tan simples y sencillas como esas, ¿no? Claro, claro. Y además te vas a dar cuenta, Roberto, o sea, esas mentiras tarde o temprano caen y entonces te das cuenta y definitivamente es con la persona con la que menos vas a querer hacer un negocio. Que es, una persona mentirosa y tramposa, porque ya estando en el asunto, si te metes por alguna circunstancia a eso, te vas a dar cuenta que cometiste un grave error, porque esa persona lo que te enseñó en un principio después fue muchísimo peor. Claro, digo, si alguien es capaz de mentirte en cosas tan simples, pues es capaz de mentirte en cosas más profundas, ¿no? Por eso también el cuarto paso nos dice, busca temas en común para relacionarte con la gente. Pues tú, doctor, por ejemplo, el tema común es el cuidado de la boca, la salud. Esos son los temas que debes de buscar, ¿no? Pero ese es uno de los temas, porque para mí lo importante es que mi paciente se sienta cómodo en el consultorio. Y no es tanto la situación la resolución de su problema de salud, sino que él, al llegar con nosotros y teniendo, como tú dices, en común algunos temas, que puede ser el deporte, que puede ser los viajes, que puede ser la música, eso hace que nosotros rompamos, que se rompe el hielo y entonces hay una muy buena relación que va a fortalecer el tratamiento que le vamos a hacer en el consultorio. Por supuesto, fíjate qué importante lo que dijiste, que es establecer esa relación, pues yo le llamaría local, ¿no? Sí. Pues en tu club, en tus vecinos, tu colonia. Así es. Ahí es cuando Mérida sigue siendo un pueblo chico. Es importante eso, ¿no? Porque pues conoces a mucha gente. Y más ahora en la cuarentena, que tenemos que reducir otra vez nuestro ámbito local. O sea, cómprele al local, vaya con el dentista de su colonia, ¿no, doctor? Claro, para que claro. Digo, en fin, mejor, vamos a un corte comercial. Sí, mejor dime. Que vengan a visitarnos a nosotros. Mejor a ti, por supuesto. Bueno, tú eres mi dentista local. Así es. Vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Sé que usted va saliendo de trabajar, va cerrando el negocio en sabadito. Bueno, los que trabajaron en sábado y a disfrutar el fin de semana. Mire, yo le doy la recomendación, pase a La Reforma, la mejor cantina, la única cantina, La Reforma, a echarse dos como la gente para seguir el camino. Y déjeme decirle, esta semana tienen la fabada, la famosísima fabada del chef Eliseo en La Reforma. No pierda la oportunidad, le queda deliciosa esa fabada. Y bueno, ya sabe que siempre tienen un platillo a la semana, y bueno, esta semana es la fabada, pero pues usted puede hacer sus pedidos también para pasar a recoger y llevarlos. La Reforma pues siempre ha estado abierta, bueno, ya sabe las restricciones, pero pues ahora tiene todos los protocolos de protección para que usted pueda ir a disfrutar las delicias de La Reforma. Ya sabe, tienen platillos ya nuevos como la sopa de cebolla, los jugos de carne, Tienen los tacos de suadero, las tortas cubanas, que yo se los recomiendo, que no podían faltar en una cantina. Bueno, ¿qué le puedo platicar? La Reforma, con sus platillos tradicionales, lo espera. Y también puede llamarles, haga reservación para que usted pueda ir a disfrutar de las delicias de La Reforma al 9994-619086. También haga sus pedidos y los pasa a recoger con toda tranquilidad. Se va a disfrutar las delicias de La Reforma en su casa. Pero pues, márqueles 9994-619086. La Reforma, auténtica cantina. Bien, regresamos aquí al estudio de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez, IMAS de Control Odontológico, y estamos platicándole a usted estos temas relevantes, importantes, sobre cómo relacionarnos mejor, que es importante en cualquier profesión, a lo que usted se dedique, tiene usted que mantener las relaciones y aprender cómo mejorar las relaciones, incluso hasta en casa, doctor. Ah, por supuesto, pero además fíjate, Roberto, yo siempre he pensado que para tener éxito en a lo que tú te dediques, por supuesto que el conocimiento de lo que haces forma parte importante, pero yo considero que es un 50 y 50. Las relaciones públicas, las buenas relaciones, como lo estábamos platicando, y el conocimiento debe de ser casi, son tan valiosos uno como el otro. Porque de nada sirve que uno sea más que el otro si en determinado momento no se compaginan adecuadamente para poder conseguir el éxito, que es lo que tú quieres. Para eso, aquí nos ponen que el paso número 5 dice, evita los prejuicios. Los seres humanos, por aprendizaje, somos unos seres que lo hacemos por aprendizaje social y tendemos a poner etiquetas o meter en un cajón a las personas por cómo se ven, su estatura, su color de piel, tipo de peinado, vestimenta, su nivel socioeconómico, por decirte entre unos. Continuamente creamos historias alrededor de las personas, aunque en realidad nunca sabemos quién está realmente detrás de esa imagen que nos representa. El conocer a mucha gente te dará la oportunidad de encontrarte con individuos maravillosos y si son parecidos o muy diferentes a ti, en la práctica eso ya tú lo vas a ir eligiendo. Si es una persona muy similar a ti, pues ya formará buena parte de tu vida y de eso también te va a ayudar para poder definitivamente éxito. Esto es importante, el saber elegir a la gente. La única forma en la cual lo puedes hacer es conociendo gente. ¿Cómo puedes saber si una persona es buena o es mala, o te conviene o no te conviene, si realmente no la conoces? Tienes que darte la oportunidad de conocerla y que ellos te conozcan a ti para ver si son afines. Es correcto. Y esto de los prejuicios, mire, amigos, todo el tiempo estamos haciendo prejuicios. Déjeme decirle, los prejuicios o los juicios no son buenos ni malos. Es simplemente lo que traemos en la cabeza y en ese momento nos dispara. Si usted es racista, pues cada vez que ve un morenito, pues usted va a sentir feo, ¿no? Porque usted trae el racismo adentro. Pero es importante lo que dijiste, doctor. Ese nivel de relacionarnos con la gente también tiene que ser con el siguiente paso que nos mencionan aquí, que tienes que ser auténtico, tienes que ser humilde. Desarrollar la humildad te da la oportunidad de conocer a la gente y aceptarla como es. Aceptarla. Así es. Nosotros en coaching tenemos una frase que lo debes de aceptar como un legítimo yo, otro legítimo yo, legítimo otro, o sea, pero darle esa legitimidad de claro, ser humano como tú. No, imagínate, no puedes tú decir, mi querido Roberto, que eres una persona muy sensible, muy educada y muy muy buena persona, sí, y te portas muy bien con todos. Cuando llegas a un restaurante, tratas con la punta del pie al mesero, por decirte algo. Y eso sucede mucho. La gente dice, son muy blofistas. La gente puede decir que es muy, que tiene mucho dinero, que es muy bien educada, pero no lo es. Realmente no es una gente, como tú lo decías, que no es como él realmente es. Y los demás nos damos cuenta tarde o temprano. El ser sencillo, el ser humilde, el ser atento, el ser educado, el hacer las cosas que te gustaría que a ti te las hicieran, eso siempre dará un resultado maravilloso. Así es, doctor. Como dice aquí, háblales desde el corazón. Ya claro. Sé que muchos me van a decir, oye, pero me han herido demasiado. Pues ni modo, y te seguirán hiriendo. No importa, claro. Pero tienes que ser auténtico, yo te aseguro. No puedes cambiar, no puedes cambiar, Roberto. Pues no, no. Pero bueno, y el último paso, descubre el valor de las personas. Cada ser humano tiene su valor, tiene sus valores. Si logramos desarrollar la habilidad de poder descifrar cuál es ese valor, pues definitivamente te va a ayudar a poder relacionarte de mejor manera. Y aquí otra vez los pasos, esto es como cíclico, no necesariamente indexados, pero tienes que volver a escuchar, tienes que ser curioso, tienes que observar y date cuenta, pues conoce a la gente y si tú tienes esa apertura y esa transparencia, pues te aseguro que te va a ser redituable lo de la gente, ¿no? Porque la gente, así somos, sobre todo los mexicanos, ¿no? Trátala bien a la persona. Así es. El mexicano, tú lo comentabas ahorita, mi querido Roberto, el mexicano es muy cariñoso, el mexicano es bueno, el mexicano es trabajador, el mexicano es el cantautor, le encanta todo esto y es una persona buena. Trata bien a las personas y seguramente te van a tratar bien a ti. Así es, mi querido doctor. Pues bueno, interesante el tema, ¿no? Tú que eres especialista en relaciones públicas. ¿Dónde se pueden localizar, doctor? Allá tu sillón de la felicidad. Gracias, mi querido Roberto. Control Odontológico Integral está en la calle 21, número 415B, entre 6A y 10 de la Colonia México Oriente. Es la avenida que va de Plaza Fiesta hacia la prolongación Montejo. Nuestros teléfonos 926-4429 y 999-2751-10. Me comí primero los nueves del primer teléfono, pero bueno. Y estamos en las redes sociales como Control Odontológico Integral. Nos dará siempre mucho gusto poderlos atender y resolver sus problemas. Muchas gracias, ya, Roberto. ¿Ya estás en horarios completos, doctor, o todavía estás en contingencia? Seguimos en horario de contingencia. Pero háblenos y nos ponemos de acuerdo para poderlos atender y resolverles sus problemas. Muchas gracias. Eso es lo mejor, que te llamen primero. Perfecto. Claro, claro. Siempre hacemos todas nuestras citas, son previa cita, somos muy puntuales, nunca hacemos esperar a nuestros pacientes y lo que nos interesa es resolverles su problema en el menor tiempo posible. Pues muchas gracias, doctor. Gracias por estar gracias aquí. Gracias a ti. Un abrazo y gracias a ti, a Laurita y a toda la audiencia. Muy amable. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.